Hay historias donde lo más peligroso no es arriesgar la vida por contarlas, sino dejar de filmarlas. En esta vocación, ¿no? En esta entrega a la realidad y, en, y, al, y a la gente humilde, yo pienso que es, el, es lo que convierte a uno en un buen periodista o en un mal periodista, ¿no? Miguel, en este sentido, es evidente que fue un ejemplo para todos nosotros por su compromiso y porque él se entregó completamente hasta la muerte a dar la voz a los demás, ¿no? Las voces que estabas escuchando y lo que yo te leía al principio tienen que ver con Miguel Gil Moreno, un camarógrafo, un corresponsal de guerra que dedicó su vida a contar las historias de los conflictos sociales alrededor del mundo. A pesar de que era un abogado de profesión, la pasión y su vocación lo llevó a convertirse en un camarógrafo de riesgo y allí dejó su vida luego de una corta carrera que le significó reconocimiento internacional y un recuerdo que hoy le hacemos en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Devuélvele las Malvinas al pueblo argentino, reina de Inglaterra. Atrapados en libertad. Nunca más. La única forma de combatir al capitalismo es organizándonos. Condenar a Luciano Benjamín Menem, Antonio Domingo Bussi, pena de prisión perpetua. El debate por la nueva ley de servicios audiovisuales. La votación resulta afirmativa. Esta es una ley de todos los argentinos. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Reproduzca esta información. Rompa el aislamiento. Hágala circular por los medios a su alcance. A mano. A máquina. Oralmente. Oralmente. Mande copias a sus amigos. 9 de cada 10 las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad. Derrote el terror. Haga circular esta información. Están atrás, van para atrás, piensan atrás, son el atrás. Están detrás de su armadura militar. Nos ven reír, nos ven luchar, nos ven amar, nos ven jugar. Atrapados en libertad. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Nos tienen miedo porque no tenemos miedo. Atrapados. Doy la bienvenida a este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad en el aire de la 530, La Voz de las Madres. Está sintonizando la emisora de la Fundación Madres de Plaza de Mayo y este programa tiene su sitio también en internet donde vas a poder volver a encontrar los capítulos anteriores y la información complementaria al informe que vamos a desarrollar el día de hoy. La dirección es atrapadosenradio.blogspot.com. Allí nos podés dejar un mensaje o comunicarte directamente a la casilla de correo electrónico atrapadosenlibertad@hotmail.com o atrapados@madres.org. Te damos la bienvenida junto a Mariano Aguilar en las locuciones y a Julián Profeta en la operación de sonido y puesta en el aire. Mi nombre es Leo Vázquez y nos metemos entonces de lleno a desarrollar el informe, el recuerdo para Miguel Gil Moreno, un camarógrafo, corresponsal de guerra, que dejó su profesión y sus comodidades de abogado para dedicarse a su pasión y a su vocación, que era el periodismo de riesgo. Estuvo dando cuenta de las guerras en Kosovo, en Chechenia, en Yugoslavia, en Bosnia, en Sierra Leona, donde finalmente un ataque de uno de los bandos en conflicto terminó con su vida, dejando una carrera, un ejemplo, un legado y un reconocimiento a nivel internacional en el ámbito del periodismo de guerra. Y es por eso que hoy lo recordamos. Entonces, ahora sí comienza este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Atrapados en Libertad. Daniel Gil Moreno nació el 21 de junio de 1967 en Barcelona. Estudió Derecho en la Universidad de Barcelona y ejerció la abogacía hasta que, a principios de los 90, movido por sus ideales, decidió dar un cambio radical a su vida y se fue a Bosnia, donde pronto empezó a mandar reportajes al diario El Mundo y a la cadena SER. Poco después se convirtió en camarógrafo. Su buen carácter, su coraje para aprender y su dedicación al trabajo, además de su llamativa disposición para ayudar a todos, hizo que enseguida fuera considerado uno más entre los veteranos periodistas de Sarajevo. Logró mantener la comunicación con el exterior en lo más pétreo del cerco a Sarajevo, arriesgando su vida unas veces por motivos profesionales, otras por imperativos morales y de amistad, y en no pocos momentos bajo el fuego de las balas serbias. Las imágenes filmadas por Miguel han sido vistas en todo el mundo. Su cámara captó la angustia de los albano-kosovares acosados por los militares serbios en Pristina, y él fue uno de los tres únicos periodistas occidentales que permanecieron en esa ciudad durante la ofensiva aérea de la OTAN sobre el ejército yugoslavo. Acompañó también al naciente Ejército de Liberación Kosovar, del que obtuvo las primeras imágenes en acción pasando dos semanas bajo los bombardeos serbios. Pero los momentos más peligrosos de su vida, según escribió él mismo, los padeció en Chechenia, cuando fue también el único camarógrafo occidental que consiguió entrar en la capital, Grozny, en lo más crudo de los bombardeos rusos. Sus imágenes fueron la única ventana al mundo exterior que lograron abrir los ciudadanos chechenios en cinco años de guerra. Miguel desarrolló una excelente, arriesgada y humanitaria labor profesional en numerosos frentes de batalla como Bosnia, Kosovo, el Congo, Liberia, Ruanda, Sudán, Chechenia y Sierra Leona. El 24 de mayo de 2000, mientras desarrollaba su labor profesional, una emboscada guerrillera en Sierra Leona acabó con su vida. Miguel fue un corresponsal de guerra que hizo de su vida un servicio a los demás, a la verdad de los hechos y a las personas inocentes que padecen los conflictos bélicos, para lograr que otros entendiéramos la sinrazón de la guerra y la comunidad internacional no permaneciese pasiva. Miguel amaba su trabajo porque pensaba que era la más bella de las profesiones, y su empeño fue convertirse en la voz clamante de todos aquellos que no podían gritar, aunque estaban atravesando el peor momento de su existencia. Compartimos ahora el audio de un video que le dedicó la Universidad de Navarra a la vida y la trayectoria de Miguel Gil Moreno. Las imágenes las vas a poder encontrar en la página de este programa, atrapadosenradio.blogspot.com, y los testimonios son parte ahora de este capítulo de Atrapados en Libertad. Miguel Gil, un caballero que llegó allí a Bosnia, que era abogado, que no tenía, la verdad, ninguna relación con la tribu, y que enseguida, poco a poco, con un carácter, con una forma de ser muy callada, pero viendo, oyendo y callando, se integró hasta unos límites que no os podéis imaginar. Miguel era un tipo extraordinario, es de esas personas imprescindibles, como otros muchos que nos encontramos por ahí, y se convirtió en un cámara, y fue de los mejores, ha tenido premios, de los mejores premios que se dan en televisión. Miguel Gil abandonó la abogacía en el 93 para dedicarse a la pasión de su vida, el periodismo. Ha matado a un periodista imprescindible, a uno de los mejores. Por razones personales abandonó su cómodo trabajo en Barcelona y llegó en 1993 a Mostar. Fue su primer contacto con la guerra y eligió para siempre el bando de las víctimas. Miguel, a base de esfuerzo, consiguió ser de los mejores. Era capaz de trabajar semanas e incluso meses sin un solo día de descanso. Algo de todos nosotros ha muerto con Miguel. You become a monster, so the monster will not break. Atrapados en Libertad. Recordar el pasado para construir un mañana mejor. Revivir la historia, porque la hierba seca incendiará la hierba mojada. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Atrapadosenradio.blogspot.com. Escribió Alfonso Rojo alguna vez una nota que se tituló Mi amigo Miguel Gil. Sierra Leona, diamantes y venganzas. El precio de la información. Sierra Leona, escenario de una horripilante guerra civil, se ha convertido en un lugar demasiado peligroso. De ello dan fe los 14 periodistas, tanto locales como extranjeros, asesinados en este país africano desde enero de 1999. El último de ellos ha sido un español que trabajaba para la sección de televisión de la agencia Associated Press. Se llamaba Miguel Gil Moreno y tenía 32 años. Gil, que colaboró con El Mundo durante la guerra de Bosnia, murió a unos 80 kilómetros al noreste de Freetown, la capital sierraleonesa, cuando el convoy donde viajaba fue objeto de una emboscada de los rebeldes. Miguel Gil era amigo mío, de verdad, mucho más allá del sano pero tenue afecto que existe entre colegas. Cuando se adquiere veteranía, lo que no está necesariamente relacionado con la edad, sino con la experiencia, se establece entre los corresponsables esa camaradería de vestuario que solo tiene parangón en el ejército o entre los marineros. En esas memorables ocasiones en que se coincide para cenar, bromear y perder el tiempo, la charla es mucho menos una conversación que un concurso, una serie de monólogos sucesivos cuyo objeto es dejar patente quién ha visto las escenas más horrorosas o asumido los mayores riesgos. Miguel no era así. A él no le gustaba hablar de la guerra, de las exclusivas o de sus éxitos, que fueron muchos. Detrás de su estampa acipresada y cervantina escondía un alma tierna, casi infantil. Citaba con frecuencia a Pato, que era como llamaba a su madre. Hablaba de su hermana pequeña, soñaba con tener hijos, preguntaba por la gente, por los compañeros, por la familia, y hasta buceaba en los recovecos del alma. Miguel no era de los que asustaban con el mínimo latido irregular de su corazón, pero sabía preocuparse de la gente y jamás dejaba tirado a un compañero. Sobre el terreno trabajaba con escalofriante seriedad, pero siempre encontraba un hueco para el afecto y eso le hizo enormemente popular, tanto entre los extranjeros, que le llamaban Miguel con acento inglés, como los españoles, para los que siempre fue Miguel Gil. Que hubiera llegado a su primera guerra, la de Bosnia en moto, contribuía a la leyenda. Recuerdo nítidamente el día en que vino a verme a la redacción del Mundo. Contó que había estudiado derecho, que estaba en un despacho de abogados y me dijo con ojos brillantes como ascuas que se iba a Yugoslavia a hacerse corresponsal. Conservaba cierto aire adolescente y mucha blandura en el corazón, pero en su interior alimentaba una confianza ciega en su buena fortuna. Me impresionó porque llevaba su destino escrito en el rostro, demacrado y largo, como los de los personajes de El Greco. Le expliqué que era complicado, que la prensa española es cruel con el colaborador, que las transmisiones son costosísimas y que la competencia de las agencias es despiadada, pero Miguel era inasequible al desaliento. Partió encaramado en su moto y llevando por todo equipaje un par de botas, un saco de dormir, alguna camisa, una cazadora de cuero, una radio de onda corta y poco más. Se sentía eufórico, era libre, tenía el destino en sus manos y ni siquiera se le pasaba por la cabeza la posibilidad de fracasar. Fue la decisión acertada, pero pasado el tiempo resultaba inevitable volver la vista atrás con nostalgia hacia aquellos días en los que todo parecía volverse contra él y durante los que tuvo que hacer de conductor en Sarajevo, arriesgar la vida cotidianamente, cruzar líneas de combate y sufrir para abrirse paso. Fue en Sarajevo, durante una etapa crucial, cuando Miguel se asomó por vez primera al abismo de la muerte. Descubrió la naturaleza atroz de la guerra y forjó la estructura profesional de lo que iba a ser poco después. Él era uno de los periodistas más populares de esa tribu que son los corresponsales de guerra. Tenía facilidad para los idiomas, se enamoraba locamente en cada conflicto, volvía periódicamente a su Barcelona natal a lamerse las heridas del corazón y era muy valiente. Siempre se dice que hay que ir lo más rápido y lo más lejos posible, pero eso no vale de nada si no vuelves al hotel en condiciones de escribir y transmitir tu crónica. Miguel lo sabía, pero amaba ir hasta el fondo de las historias y no se dejaba intimidar. El perenne dilema del territorio comanche es que demasiado lejos no consigues la imagen y demasiado cerca no queda salud para contarlo. El afán de estar cerca le hizo quedarse en Pristina cuando la OTAN inició los bombardeos y todos fueron expulsados, lo que le empujaba a permanecer durante meses en las heladas montañas de Chechenia. En el Zaire, cuando se desmoronaba el régimen de Mobutu, casi lo mataron a culatazos los sicarios del dictador, pero no se arredró. Volvió a los pocos días y siguió informando. Para poder trabajar a conciencia, el reportero de guerra necesita moverse autoconvencido de que circula por el mundo envuelto en un aura de inmortalidad. Es algo irracional, que no soporta la mínima prueba de estadística y se viene al suelo si se repasa la larga lista de periodistas caídos en acción. Pero todos los que se dedican a esto lo dan por supuesto. Tanto él como Kurt, el compañero que también murió en la emboscada, eran dos profesionales. Tenían la piel curtida por el humo de mil combates e instinto para distinguir dónde hay que parar y dar media vuelta. Eran los mejores y por eso su muerte es tan tremenda, tan injusta, tan dolorosa. Miguel, a diferencia de lo que se estila en la profesión, era creyente. Yo estoy seguro de que está en el cielo. Dice Alfonso Rojo, amigo y compañero de Miguel Gil Moreno. Sierra Leona es el país más pobre del mundo, pero sus habitantes son afortunados. Viven en paz, algo muy raro en el África de hoy. Sin embargo, en todos los rincones del país quedan vestigios del que fue uno de los conflictos más crueles y destructores del mundo. Tras 11 años de guerra, las heridas en el paisaje son más fáciles de curar que las de las personas. 11 años de guerra civil han convertido Sierra Leona en uno de los países más pobres del mundo. No hay agua potable, ni medios de transporte, ni servicios de correo. Tampoco hay electricidad. El norte de Sierra Leona, selvático y remoto, es la parte más subdesarrollada del país. Podés visitar el archivo de contenidos y los programas anteriores en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. La Fundación Gil Moreno tiene obviamente su propio sitio de internet, www.fundacionmiguelgilmoreno.com.es, y allí vas a encontrar los datos. Dice, compañeros suyos quisieron escribir algo sobre él. Decidieron unirse y escribir un libro que se llama Los Ojos de la Guerra, cuyos beneficios irían directamente a crear el premio de periodismo Miguel Gil Moreno, que premiaría la obra de alguien cuyo espíritu se pareciese al de Miguel. Viendo la repercusión que la muerte de Miguel había tenido, su familia empezó a pensar en crear una fundación que llevase su nombre, y así poder, en parte, seguir la obra que él anónimamente había empezado. La Fundación Miguel Gil Moreno centra actualmente su labor en dos objetivos. Uno es el apoyo a los periodistas. La Fundación busca el compromiso activo de agencias y medios de comunicación para la mejora de la seguridad personal, dotando de la formación y equipo necesario a los periodistas desplazados en zonas de peligro. Del mismo modo, se pretende que las empresas aseguren adecuadamente a todos los periodistas, sean empleados o freelancers. Anualmente, la Fundación Miguel Gil Moreno reconoce la labor de los periodistas que destacan por su entrega profesional y humana en situaciones de conflicto, otorgando anualmente el Premio Miguel Gil Moreno de Periodismo, con un premio en efectivo y convenios laborales. Otro de los objetos de la Fundación es el desarrollo de proyectos humanitarios. Gran parte de la labor de la Fundación Miguel Gil Moreno, con la ayuda y la generosidad de empresas y personas anónimas que apoyan a esta fundación, se dedica a las víctimas locales de las áreas de los conflictos. En su andadura ha prestado apoyo a diversos proyectos para la mejora de las condiciones de vida, higiene y enseñanza en Costa de Marfil y Sierra Leona. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes, era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica, emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuro. Puras victorias. Atrapados en libertad. La Universidad Pública Pompeu Fabra, la UPF de Barcelona, en Cataluña, es académicamente una de las más prestigiosas de España y el año pasado, en el 2010, desarrolló una mesa redonda de periodismo de guerra después de 10 años de la muerte de Miguel Gil Moreno, con algunos de los representantes de la profesión en el ámbito de la puesta en práctica concreta de lo que se trata la corresponsalía de guerra en el periodismo más importantes de España y Europa. Los videos los vas a poder encontrar en la página de este programa con la exposición y el debate absolutamente completo. De allí tomamos al segundo de los participantes para ver de qué manera se refería primero a la profesión del periodismo, hablando de la pasión que se necesita para desarrollarla y vinculando directamente estos conceptos a la vida y la carrera de Miguel Gil Moreno. Hablaré de lo que creo que no debería cambiar en el periodismo, ¿no? Hoy estamos aquí reunidos por alrededor de una persona, un muchacho, un hombre, que un día tenía que ir a trabajar a su despacho de abogados, que era abogado, y decidió coger una moto, coger otro camino y se fue a Sarajevo, ¿no? Y cuentan quién estaba en Sarajevo aquel día, que cuando llegó había una rueda de prensa y la gente se levantó y aplaudió, ¿no? Porque llegó en estas condiciones que todos conocemos y con este carnet que explicaba Enrique en el vídeo de solo moto, ¿no? ¿Cómo se produce que una persona que tiene una carrera, un trabajo, un día dice, coge la otra carretera y se va para otro lado, ¿no? ¿Qué es lo que lleva a esta persona hacia allí, ¿no? Esto es la vocación del periodista, ¿no? Del viajero. Yo pienso que esto solo puede producirse si hay una pasión, una gran pasión de conocimiento, de vivir, ¿no? Todos los periodistas, cada uno le mueve algún tipo de pasión, pero tiene que haber esta pasión, ¿no? Puede haber una pasión por vivir la historia en directo, una pasión por estar en los sitios, una tremenda vocación por conocer, ¿no? Y cada uno se va, a partir de estas vocaciones y pasiones, va construyendo pues su capacidad de explicar el mundo, entenderlo y tal, ¿no? Yo pienso que, ya que estamos en una facultad de periodismo y como vamos a hacer intervenciones breves para propiciar un poco el debate, que hoy se habla muy poco de esta pasión, de esta vocación y de esta posibilidad que todo el mundo tiene de convertirse en una persona que decide su destino, ¿no? Y que decide este tipo de destinos, y se habla más bien de las partes, de las posibilidades que uno tiene de encontrar trabajo y todas estas cosas, ¿no? Pienso que no ha habido en la historia del mundo, no ha habido un solo periodista que no le haya movido la pasión y la vocación, ¿no? Entonces, claro, ¿qué busca el periodista? Al buscar los temas fuertes de la historia, las cosas importantes que están ocurriendo, pues aquí hablábamos de la guerra, ¿no? Pienso que la guerra es la situación más extrema del ser humano, donde se produce lo peor de él y lo mejor de él también, ¿no? Porque al mismo tiempo que la guerra selecciona a los individuos cretinos, ¿no? Que son capaces de que les sale esta especie de capacidad destructiva, el odio, la mala gente, ¿no? También en la guerra, los que van a la guerra descubren que el ser humano tiene esta libertad de decidir, ¿no? Y por eso yo creo que la guerra nos engancha tanto, porque tiene estas situaciones extremas, ¿no? Y al mismo tiempo, vas, cada vez, a medida que vas entrando en este mundo de la injusticia, del dolor, el mundo que siempre ha existido en todas las épocas, te vas posicionando, te conviertes en esto que llamamos en la voz de los que no tienen voz, ¿no? Porque si alguna conclusión se saca conociendo el mundo, es que es un mundo desnivelado, donde hay gente desprotegida completamente y una serie de gente que aprovecha estas situaciones para joder, ¿no? Para hacer el mal. Entonces yo creo que todos los periodistas, la gran dificultad que tiene el periodista precisamente es en este compromiso, en esta experiencia, en este viaje personal, porque el periodismo de hecho es una experiencia de vida. La tragedia del periodismo es cuando sabe tener esta capacidad por ser fiel a la realidad que ve y ser fiel a las personas con las que coge el compromiso, ¿no? Eso, esto es lo más importante, ¿no? Esta fidelidad a que son las cosas las que existen, son las personas con las que vas a ver, son sus realidades, por eso ellos tienen que hablar a través de ti y tú tienes que tener la humildad de todos tus perjuicios, ideas y tal, pues tienes que tener la humildad de saber destacar esto. Esto parece una tontería, lo que explico, no lo es. Ustedes imagínense ya la época donde la época de la Guerra Fría, ¿no?

en el 90.3 de la frecuencia modulada o en fmgenteradio.blogspot.com para todo el mundo. Y por ahí cerca, en la ciudad de Esquel, en la provincia de Chubut, la radio de la escuela 713, www.fm713.com. A todas ellas un saludo grande y un agradecimiento por sumarse a la propuesta. Nos metemos ahora sí a desandar la segunda parte del informe sobre la vida y la carrera de Miguel Gil Moreno, este camarógrafo, periodista, abocado a la cobertura de conflictos políticos sociales, que nació en España, que era abogado y que por un impulso, siguiendo su corazón, su vocación y su instinto solidario, decidió dar un giro completo en su vida y dedicarse a esto que comentábamos, al periodismo. Cubrió algunas de las guerras más duras de los últimos años, estuvo en Kosovo, en Yugoslavia, en Chechenia y finalmente en Sierra Leona, donde murió desarrollando su tarea profesional y dejando atrás una corta pero intensísima carrera que ahora continuamos recorriendo en este nuevo capítulo de Atrapados en Libertad. Miguel Gil Moreno nació en Tarragona en el año 1967 y murió en Sierra Leona en el 2000. Fue un corresponsal de guerra que murió durante una emboscada guerrillera en Sierra Leona. Su itinerario profesional fue reconocido con premios como el Rory Peck Freelance del año 1998 o el de la Royal Television Society. Desarrolló su labor profesional en países como Bosnia, Kosovo, Chechenia, Congo, Ruanda o Sudán. Era el segundo de cuatro hermanos, tras vivir los primeros años de su vida en Ruidabelia. Estudió en la Espluga de Francoli y Constanti. A finales de 1980 su padre falleció en un accidente de tránsito y la familia se trasladó a Barcelona, donde terminó el bachillerato y estudió Derecho. Al terminar sus estudios de Derecho realizó prácticas en el bufete Villarrubias, pero pronto abandonó su trabajo como abogado. A principios de los 90, movido por sus ideales, decidió dar un cambio radical a su vida y se fue a Bosnia en su moto, donde pronto empezó a mandar reportajes al diario El Mundo y a la cadena SER. Poco después se convirtió en camarógrafo de Associated Press Television. Miguel desarrolló una arriesgada y humanitaria labor profesional en numerosos frentes de batalla, como Bosnia, Kosovo, Congo, Ruanda, Sudán, Chechenia y finalmente en Sierra Leona, el 24 de mayo del 2000, mientras desarrollaba su labor profesional allí, una emboscada guerrillera acabó con su vida y la de su colega, Kurt Jork. Tras su fallecimiento, las autoridades de Sarajevo le entregaron a la directora de su agencia en Bosnia el pasaporte de Miguel como ciudadano bosnio. Miguel fue un corresponsal de guerra que hizo de su vida un servicio a los demás, a la verdad de los hechos y a las personas inocentes que padecen los conflictos bélicos, para lograr que otros entendiéramos la sinrazón de la guerra y la comunidad internacional no permaneciese pasiva. Recibió algunos premios, recordábamos recién los que le otorgaron en vida y a título póstumo fue galardonado con el Mohamed Hamid Award en el año 2000 y al año siguiente con el premio Luca Brajnovic. Atrapados en libertad. Buscando el futuro en nuestro pasado. Comunicate por correo electrónico a atrapadosenlibertad@hotmail.com. atrapadosenlibertad@hotmail.com. Otro fragmento ahora de la conferencia que se realizó durante el 2010 en homenaje a Miguel Gil Moreno al cumplirse 10 años de su muerte en la Universidad Pública de Barcelona, en la Facultad de Periodismo, en la cual los mejores exponentes de España en cuanto al periodismo de guerra o periodismo de conflicto armado dieron su visión sobre la profesión y sobre la carrera del que ya es un referente del sector, Miguel Gil Moreno. Yo me he dedicado al fotoperiodismo, he estado en lugares de conflicto bastante a menudo porque era donde habían las historias más llamativas y que me iban a procurar una situación donde hacer una carrera, entre comillas, Y el término corresponsal de guerra pues me ha producido siempre un poco de alergia. Pero el término corresponsal de guerra tiene una tendencia al personalismo que me produce un poco de repelús. Y entonces estoy viendo que siempre ha sido así, pero que ocurre más, ya no es lo que se ve en los medios masivos. El interés a veces es más por la persona, Juanito, Pepito, lo que sea, que por la verdadera historia. Y que muchos periodistas van a estos lugares, como decía Miguel, casi en broma, en uno de los reportajes, no creo que estaba aquí, a hacer una carrera a costa de la sangre de los bosnios, ¿no? Yo fui a esos sitios también buscando una cosa personal, pero terminé dándome cuenta que cuando uno pierde el respeto por la gente que fotografía o que hace cualquier tipo de trabajo periodístico, ahí es donde has llegado al punto de que un poco de indecencia. Y cada día más se ven periodistas en lugares conflictivos que están ahí no por documentar lo que está ocurriendo, sino por su propio interés, para poder regresar a casa y salir en reportajes de televisión y venir a sitios como estos a pontificar y a pregonar cosas, y no por lo que realmente es este trabajo, que es ir a un sitio y documentar lo que está ocurriendo. Por eso, a lo largo de todos estos años que estaba haciendo eso, y ahora que estoy dirigiendo un grupo de fotógrafos, lo estuve haciendo en Palestina y lo estoy haciendo en Latinoamérica, los reporteros y fotógrafos que más respeto me causan son los corresponsales que están cubriendo lo que ocurre en sus países. Que por pitos o por flautas ha ocurrido un conflicto ahí, especialmente en Palestina, que fue un lugar que a mí me marcó mucho, que son gente que se podía haber dedicado a otra cosa y terminaron documentando lo que está ocurriendo a sus primos, a sus vecinos, a su familia, en definitiva a su país. Y para mí eso es una cosa que tiene un valor espectacular, sobre todo en la fotografía, que es lo que conozco más, porque la tendencia ahora es hacer de los fotógrafos de guerra, entre comillas, personajes, no sé, como si todos fueran Robert Capa, o sea, y para mí lo que más valor tiene no es el que se va a un lugar de estos a ver qué situación encuentra que le sirve más para su propio lucimiento artístico incluso. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran, y se reconocen, y se abrazan. Ese lugar es mañana. ¿Se acuerdan cuando me criticaron el año pasado los 80 pesos el kilo de lomo? Vamos a tener que importar carne. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. No va a tener que pagar $10. ¿Cómo no voy a estar contento? Sacar las retenciones. El gobierno peronista no nos llama más oligarcas. Ahora formamos parte de la revolución productiva. Está bien, pero mire que el presidente también dijo que ahora todo el mundo va a tener que pagar impuestos. Empezando por los que tienen la vaca atada. Usted sabe que el presidente es muy jodón. Dice esa cosa por decirla nomás. Escribinos a atrapados@madres.org. Atrapados en libertad. En 1993, un joven abogado barcelonés miró hacia el futuro. Vio togas, tribunales, pleitos, una economía holgada, estabilidad y bienestar. Había una llama en su interior que reducía a cenizas todas estas facilidades que la vida le ofrecía. Una vida que muchos soñarían y que a Gil le ardía en la piel como la sarna. Un día se subió en su moto y se fue a ver con sus propios ojos el horror de la guerra. Nunca más volvió. Malvivió entre las ruinas de Mostar, mandó crónicas a algunos medios de comunicación, se ofreció a las agencias para llevar las cintas a los puntos de envío, atravesando caminos malditos que albergaban una condena a muerte. Se ganó el respeto de los profesionales y le dieron una cámara de televisión para que grabase lo que vivía día tras día. Aquello que nadie conocía porque nadie se adentraba tanto en aquel territorio en el que la vida pierde todo valor. Quizás no imaginaban que aprendería tanto en tan poco tiempo. Miguel desarrolló una vocación innata en un tiempo récord. Era capaz de comunicarse con las víctimas en su propia lengua, poseía la envidiable habilidad de mezclarse con las gentes y ser admitido como uno más. No era casualidad. Miguel era una persona de una educación exquisita y unos valores férreos basados en el amor y el respeto al ser humano. Eso se traducía en una entrega total a los desfavorecidos. Después de Bosnia llegó Kosovo. fue uno de los tres periodistas occidentales que permanecieron en Pristina durante los bombardeos de 1999. Por entonces ya era una leyenda entre sus propios compañeros. Sus imágenes fueron la demostración tangible del éxodo de refugiados que estaba provocando el asedio serbio a la población albano-kosovar, una campaña despiadada y cruenta de limpieza étnica ante la pasividad internacional. Hizo lo imposible por entrar en Grozny y en el rebrote más violento del conflicto que Rusia mantenía con Chechenia. Una vez más, el Ojo de Gil fue el único testigo del sentido común masacrado. Nuevas campañas le afianzaron como uno de los mejores corresponsales de guerra, reconociendo su labor con el premio Rory Peck en 1999. El 24 de mayo del 2000, una emboscada acabó con su vida en una carretera maldita en Sierra Leona. Tenía 32 años y los últimos 7 los había vivido entre los que sufrían la barbarie de las guerras y la estúpida ambición que se lleva por delante a la razón. Este texto lo podés encontrar en el blog La Luna en Tus Ojos, dedicado a Miguel Gil Moreno de Mora, escrito en el año 2007, que acabamos de musicalizar con el sonido que el propio Miguel Gil Moreno eligió para su microdocumental Kosovo, historia 1998-1999. Y te recuerdo que este video, el vínculo a esta página que acabamos de compartir y toda la información sobre la historia, la vida y la muerte de Miguel Gil Moreno, la vas a poder encontrar en www.atrapadosenradio.blogspot.com. Can't you see my walls crumbling down? And can't you see my sun stopped spinning around? And can't you see that sky turn black and brown? And can't you see that moon go flashing round? And can't you see me? And can't you see me? And can't you see? Try to take a shot. Can't you see my walls are crumbling? And she looks up at the building. Says, hey, I'm thinking of jumping. Says, I'm sick and tired of life. But everybody's sick and tired of something. But right here, she is always on my mind. Around here, hey man, look at me, cause I got a lot. Around here, we are never sent to bed early. Hey man, nobody makes us wait. Around here, we stay up very, very, very, very late. And I said that I was out on the radio, just starting to change somewhere out. Could you tell me one thing you will remember about me? Cause I was out on the radio, just starting to change. Somewhere out in America, it's starting to rain. Could you tell me one thing you'll remember about me? Visítanos en www.atrapadosenradio.blogspot.com. La revolución, por tanto, es la forma de lograr un gobierno que dé de comer al hambriento, que vista al desnudo, que enseñe al que no sabe. La única manera eficaz de realizar el amor para todos. Camilo Torres Restrepo, el cura guerrillero. Atrapados en radio.blogspot.com. Sí, porque si ya se unieron el fusil y el evangelio en las manos de Camilo. Un dato de color para aportar a las actividades de la Fundación Miguel Gil Moreno, que entrega un premio que ya con los años se ha convertido en un clásico muy prestigioso y muy valorado por los periodistas de la comunidad internacional. En el caso del premio del año 2010, en su novena edición, fue otorgado a Walter Astrada, un fotoperiodista argentino que comenzó su aventura profesional como fotógrafo en el diario La Nación de nuestro país. 3 años después despegó de la redacción para aterrizar en Brasil, Perú, Chile y Bolivia y consumar un proyecto personal sobre la fe que le permitió durante 11 meses retratar imágenes del sincretismo religioso sin presión. Luego, agencias como Associated Press, Agence France Presse o Getty Images lo han encumbrado como una auténtica alma freelance en conflictos, elecciones, temas sociales y corresponsalías alrededor de varios continentes. La suya siempre ha sido una labor de denuncia de la situación de aquellos que más sufren en los sucesos violentos. En el Congo quiero continuar con el proyecto sobre el tema de la violencia contra la mujer que comencé en Guatemala. Quiero darle un enfoque mundial y mostrar que es un grave problema que afecta a miles de mujeres en el mundo, dijo Astrada. Su reportaje fotográfico sobre violencia sexual en el Congo es el que le ha valido el 9º premio Miguel Gil Moreno. Aparece ahí la reseña en la página de la Fundación sobre este fotoperiodista argentino que ganó la 9ª edición del premio Miguel Gil Moreno. Yo os invitaría a que os quedarais en esta profesión y que peleéis y luchéis y que penséis que no es una carrera 100 metros lisos, es un maratón donde vais a tener que emplear mucha paciencia, mucha tozudez, que es un poco todos los valores que tenía Miguel, ¿no? Sí es verdad que ha cambiado mucho la tecnología, que nos facilita el transmitir las informaciones. Ahora hay que dedicar muy poco tiempo al hecho de transmitir, cuando antes había que transmitir durante varias horas en Sarajevo esperando que France Press o EPA te dejara transmitir por el satélite y demás, y gente como Manu Leguineche o Enrique Meneses antes, pues lo tenían todavía más difícil. De 6 o 7 horas de transmisión, pues se ha pasado a unos pocos segundos. Todo ese tiempo queda para poder salir a la calle y hablar con la gente. Yo creo que uno de los valores, Miguel aporta muchos valores, y yo creo que es una persona que os puede sentir, os puede servir muy, muy mucho, porque es un tipo de periodista que no va a desaparecer nunca, independientemente de los formatos que haya. Desaparecerán periodistas como nosotros, que trabajamos para un medio escrito, en el caso de Bru, antes La Vanguardia, o yo en El País, con un buen sueldo, que te envían a los conflictos, te pagan todos los gastos, y luego te publican tus cosas, estén bien o regular. Yo creo que ahora va a ser muy diferente, pero gente como Miguel siempre va a tener que existir y siempre existirán porque siempre han existido. Yo creo que de los valores de Miguel yo destacaría 2 fundamentalmente, que creo que son una esencia en el periodismo. Una es la empatía, la capacidad de ponerse en el lugar de otro, de tener en cuenta que tú vas a un conflicto no a contar tu vida, sino a escuchar la vida de los demás, que tú no vas a tener tus sentimientos, sino a sentir los sentimientos de los demás, a tener la capacidad de transmitir los sentimientos de los demás. Se puede hacer con una cámara, como hemos podido comprobar, se puede hacer con una fotografía, se puede hacer con un texto, se puede hacer en papel, se puede hacer en internet. Nosotros somos solamente transmisores, somos gente que está ahí y que se aprovecha de la ventaja de poder, pues no sé, estar en contacto con la gente y escuchar sus historias, y después puedes utilizar todo tipo de artefactos argumentales para poder transmitir eso de la forma más honesta y más justa posible. Y hay otra cosa esencial que yo creo que es el sentido ético. Si una sola foto mía sirve para que alguien se pare a pensar, toda mi carrera habrá tenido sentido. Yo no sé realmente para qué sirve lo que nosotros estemos ahí. Hay un libro de Greg Marinovich, fotógrafo sudafricano, que se llama El Club de Bam Bam, que en un momento de ese libro, Greg Marinovich hace una serie de fotos en Sudáfrica, en mitad del apartheid, de un combate donde los zulúes, que están manipulados por la policía sudafricana contra el partido de Mandela, él está ahí y hace una foto. Y se da cuenta inmediatamente que esa foto es la única prueba que hay para desmentir la versión oficial, que es la que emite la policía sudafricana o tal. Es un poco nuestro trabajo es ser, un poco también como lo decía Gervasio, ser incómodos, estar ahí, muchas veces estar ahí ya es ser incómodos. Yo creo que Internet va a revolucionar todo esto, está revolucionando todo esto y va a democratizar mucho la labor del periodista. Pero la esencia del periodismo va a ser la misma, y yo creo que figuras como Miguel y otros muchos, como Ricardo Ortega también, creo que os puede servir como grandes ejemplos de lo que es esta profesión y cómo se puede trabajar en ella. Hay un único lugar donde ayer y hoy se encuentran y se reconocen y se abrazan. Ese lugar es mañana. La política económica de esa junta solo reconoce como beneficiarios a la vieja oligarquía ganadera. No tengo la menor idea de esas imágenes. Era un líquido blanco, evidentemente puede haber sido leche. El pueblo va a tener que pagar la carne cara. La realidad es que sí se tiró leche. La restauración oligárquica emprendida por Martínez de Hoz en consonancia con el credo de la sociedad rural. Rodolfo Walsh, 24 de marzo de 1977. En la batalla de las ideas, lanzando recuerdos de futuras victorias. Atrapados en libertad. Llegamos al cierre de este capítulo de Atrapados en Libertad y lo hacemos, como siempre, agradeciendo a quienes participan, a quienes colaboran y a quienes apoyan este ciclo. En primer lugar, la propuesta del informe del día de hoy partió desde la página de Martín Bravo, el compañero de DOCA, de la Asociación de Documentalistas Argentinos, cámarablindada.blogspot.com. Desde allí hay varias historias de los profesionales de la imagen que han dejado su vida en pos de defender los derechos de los desprotegidos de siempre a lo largo de todo el mundo. Desde allí tomamos la idea de reflejar la historia y la carrera de Miguel Gil Moreno, el camarógrafo español. Para conocer más sobre Miguel Gil Moreno, fundacionmiguelgilmoreno.com. Y allí están inclusive las vías de contacto y la manera de colaborar con las iniciativas humanitarias que la fundación propone. Atrapadosenradio.blogspot.com, sino para vincularte con todos los sitios amigos, www.atrapadosenradio.blogspot.com. Y hasta aquí llegamos, dedicando esta misión como todas a Ricardo, Lucía, Alejandro, Micaela, Martina y Valentín, y agradeciendo el apoyo de siempre a Fernando de Trápaga, Agustín Tealdo, al señor Pedro Lanteri y a toda la radio, la M530, la primera de la izquierda, la voz de las madres. Sin esperanza de ser escuchado, con la certeza de ser perseguido, pero fiel al compromiso que asumí hace mucho tiempo de dar testimonio en momentos difíciles.